Nos gustan mucho nuestros amigos y queremos que todo el mundo pueda escucharlos y conocer sus vidas. Eso no quiere decir que solo queramos entrevistar a nuestros amigos. Que toda la gente que viene al programa se tenga que hacer amiga nuestra. Si eso sucede, si el resultado de una entrevista es una nueva amiga, buenísimo. Para nosotros todas las vidas son lindas para escuchar. Todas las personas tienen cosas súper interesantes para contar sobre sus pasos en estas tierras. Así tengan 5 o 55 años, así hayan vivido aquí toda su vida o estén pasando solo unos meses en el valle. Hagan lo que hagan, nos gusta escuchar cómo viven, qué les gusta y qué les espanta, por qué lloran y con qué sueñan. Así que si alguien escucha este programa y piensa, qué lindo que sería que entrevisten a mi mamá, mi hermano, mis hijos, mi nieta, mi abuelito, mi vecina, mi amigo o amiga tal cual, bienvenido sea. Es exactamente lo que queremos que pase. Así que por favor, contáctense con nosotros y propongan la entrevista que se les ocurra. El único requisito para ser entrevistada o entrevistado en Paisanos del Barrio es querer compartir y ser escuchado. Nuestro invitado del día de hoy nació en Las Varillas, al sureste de la provincia de Córdoba, cerca del límite con la provincia de Santa Fe. Hijo de Leticia y Noé, es el mayor de 4 hermanos y hermanas. Además de él, Judith, Maru y Gustavo, que también vive en el Valle de Tras la Sierra y pasa sus días conduciendo un taxi en Cura Brochero. Nuestro invitado del día de hoy partió su niñez con su nona Antonia, quien lo mimaba a más no poder. A los 14 añitos se fue a estudiar a la ciudad de Córdoba, al Instituto Ica Renault. Se alojaba en la casa de sus tías en el barrio Maipú, pero pocos años después vinieron sus padres y sus hermanos a la gran ciudad a instalarse en pleno centro, casi Plaza Colón. Desde allí, nuestro invitado vio pasar frente a sus narices hechos históricos, como por ejemplo el Cordobazo. Cuando terminó el secundario, comenzó la carrera de Ciencias Económicas. Contador. Pero duró solo algunos años y se cambió a Periodismo. Tampoco terminó la carrera. Durante esos años se involucró en grupos de bases del Partido Comunista. En el año 75 estaba a punto de entrar al seminario de los Redentoristas para hacerse cura. Pero ahí, justo ahí, precisamente ahí, conoció a Ana María, su actual mujer, oriunda de Villa Dolores, maestra de matemáticas. En menos de 6 meses, luego de conocerse, se casaron. Tuvieron 3 hijos, Tobías, Tristán y Talia. Talia recuerda su infancia con su padre contando cuentos antes de irse a dormir. Los leía o se los inventaba, así nomás. A veces leía un libro en varios capítulos. Se levantaba muy tempranito a hacerle el desayuno a sus hijos. Italia recuerda. Esa forma tranquila y dulce al despertarme. Hombre entregado a su familia, a todo el mundo, pero especialmente a su familia. Las charlas sin fin, filosofando, sus golpes en la cabeza por descuidado, los domingos en que preparaba un desayuno especial y despertaba a sus hijos con música. Mientras criaba a sus hijos, trabajaba en la empresa Arcor, donde llegó a ocupar roles muy importantes. Allí estuvo durante más de 28 años hasta el año 2000. ¿Se acuerdan de la crisis del año 2001, 2097? Bueno, ahí en plena crisis resulta que Arcor decidió despedirlo después de tantos años de trabajos en una tanda de despidos masivos, entre otras cosas, porque con su antigüedad ya era mucho para pagarle. Esta situación de haber entregado su vida a la empresa y que después lo dejaran a un lado a los 50 años le cambió la perspectiva y lo retrotrajo a sus momentos de más actividad política, donde era muy crítico con el sistema hegemónico. Ahí comenzó una nueva etapa de su vida. En el año 2005 se mudó con Ana y su hija Talía a Villa Dolores, al barrio Fátima, donde se dedicó a construir él mismo su casa. Allí vivieron durante 10 años. Desde que se vinieron al Valle, vienen participando en espacios literarios y de poesía, y más recientemente en la radio FM Sierra Come Chingones y en el Consorcio Champaquí para la Prevención del Fuego. En la actualidad, ya jubilado con más de 67 años, vive en las Chacras Norte, aquícito nomás. Bienvenido a Paisanos del Barrio, Horacio Héctor Besón. Hola. Por Dios. Che. Información, ¿no? Sí. ¿Quién la habrá dado? Y recuerdos. ¿Quién habrá sido la garganta profunda? Qué sé yo, no sé. Puede ser alguno cercano, seguramente. Muy cercano. Pero digo, ¿qué cantidad de cosas que en pocos minutos pasaron? Yo me hacía como que no le quería dar mucha bolilla para que no me tocara, pero es inevitable. Te toca y mucho, digamos. Lo que pasa es que, obvio, ¿no? O sea, yo desde que me dijeron venir a radio, que fue como un desafío, vengo pensando en esta entrevista. Han sido días de mucha intensidad. Un poco por la radio, que digo, nosotros en FM Sierra hacemos entrevistas también. Siempre estamos de un lado del mostrador, digamos, ¿no? Ahora estoy del otro lado. O sea, a ver cómo es esto de desplumar, de despellejar a otro, digo, ¿no? Entonces, digo, voy a ir realmente. Apenas me lo dijo el Seba, dije, voy. O sea, sabía que tenía un trabajo por delante, porque no solo para cumplir con la radio, con esta radio, con el grito, sino como una obligación mía, es decir, hacer un raconto de la vida, ¿viste? Recordar cosas, evaluar un poco qué sos, qué hiciste, qué no hiciste. O sea, es toda una historia, che. O sea, esto de las entrevistas resulta ser un poco más complejo de lo que yo pensaba, digo, ¿no? ¿Habías escuchado Paisanos del Barrio alguna vez, Horacio? Sí, en realidad poco, porque ni siquiera escucho mucho la radio en la cual estoy, FM Sierra, porque, no sé, desde temprano hasta la noche es pura actividad, y eso que estamos jubilados, ¿no? Los dos. Pero siempre con algo, siempre con algo. Y digamos, justamente, escuchar un poco más de radio es una de las actividades que me propongo realizar. Pero escuché a trozos y un poquito más una de las últimas que le hicieron a Pancho o Pocho, para mi Heredia. Bueno, somos menos de la misma época, un poco más grande el Pocho. Yo te digo porque se ve que vos también tenés tu garganta profunda, porque se ve que alguien te informó que éramos de muy buen comer y de muy buen chupar, porque trajiste un gran aporte al catering habitual de Paisanos del Barrio. Bueno, eso, viste, es casi como inevitable, te surge, digamos, si venías a un lugar, bueno, una forma de no sé, de traer como un regalito y gozarlo también yo, ¿no? Entonces, una comidita, una bebidita, o sea, no está mal. Calienta un poco el ambiente, el espíritu, la pancita. Paisanos del Barrio, ¿qué número, Germán, habíamos quedado? 109. ¿109 ya? Por Dios, que van rápido. 109 programas de entrevistas, como vos decís, de vidas de gente que vive tras la sierra, ya sea gente que ya estaba acá hace mucho tiempo, que nació acá, o gente que vino hace 20 años, hace 30, hace 5. Todos tienen, como dice la editorial que siempre pasamos al principio, alguito para contar. Sí, escuché esa parte, que me quedaron grabadas algunas cosas porque sabía que iba a venir. Como ser, si uno quiere ser escuchado, creo que era uno de los objetivos. Yo no, la verdad no sé si tengo un poco de temor, digamos, ¿no? Esto de ser escuchado, contar las cosas de uno, le da un poquito de algo, ¿no? Pero, como te decía recién, es un desafío, porque es muy fácil, digamos, hacer la radio, estar de un lado y decir, vengan, che, traigan cosas, traigan información, preséntense, pónganse como hacemos, ¿viste? Y cuando te toca a vos decir, ah, estos son los que uno llama, ¿no? Ahora sos vos, andá y sacá la cara y decís cosas y armá algo. Recién decías, Horacio, que te servía, y yo creo que a muchos invitados le debe servir como para hacer una especie de memoria o raconto de tu vida, si no una evaluación. Y sabés que acá en Paisanos nos gusta mucho a veces arrancar con la infancia de los invitados, ¿no? En tu caso ahí en Las Varillas, ¿no? Ese pueblo campesino, cerca de Santa Fe. ¿Ya eras ojero cuando vos naciste? No. Ahora no. Sí. Supongo que sí. Hace un tiempo que no voy a Las Varillas. Sí, fueron años, son años decisivos en la vida de cualquier persona, ¿no? La niñez y parte de la adolescencia. Bueno, en esa época, el interior, los pueblos del interior, tenían una vida que ha cambiado bastante, ¿no? Una vida tranquila, por supuesto, pero digo, por ejemplo, en cuestiones culturales, era muy rica. Yo siempre digo que desde estos pueblos se han alimentado las ciudades, ¿no? Porque mucha gente capaz en todos los ámbitos, y especialmente en los culturales, ¿no? En lo artístico, en lo cultural en general, porque se desarrollaban, digamos, actividades culturales súper interesantes, musicales, sobre todo literarias, ¿viste? Pero había de todo tipo, es decir, plásticas. La gente no viajaba tanto en esa época, así que había que hacer cosas en el pueblo. Y siempre había gente que se ocupaba. Yo creo que en Las Varillas incorporé mucho de eso. Mucho, una riqueza, digo, una apertura, hoy no sé si están así, la verdad. No, en realidad he vivido estos años en Villa Dolores. Inclusive Villa Dolores tenía como una cierta hermandad con Las Varillas, porque había maestras y profesores que habían fundado, por ejemplo, bibliotecas en Villa Dolores. Después se fueron a Villa Las Varillas y fundaron las bibliotecas, en algunos casos inclusive, aunque parezca mentira, no entiendo por qué, con el mismo nombre, ¿no? Sí. Sí, de algún prócer, obviamente, Sarmiento, qué sé yo, la biblioteca Clubes. Había un grupo de gente que tenía, se ve, parientes en ambos lugares, en Villa Dolores y en Las Varillas, que hacía, llevaba y traía, ¿no? Actividades, como digo, de este tipo, ¿no? Bibliotecas, escuelas, nombre de escuelas. Y yo, ¿en esa época yo escuché adquirí... Villa Dolores y viniste para acá, o qué te imaginabas que no, era Villa Dolores? No, Villa Dolores fue un lugar que después de muchos años caí por una novia. Mira. Que conocí en las vacaciones. Mis padres vinieron durante muchos años a Mina Clavero. Muchos años. Cuando vino a Clavero era una aldea turística, ¿no? Así, nada que ver. Nada que ver. Ha cambiado mucho de aquella época. Sí. Una novia. Que no era Ana María. No era Ana. Inclusive Ana se acuerda de esa chica y de ese novio que tenía en esa época. Mira. Esa chica. Porque el pueblo era chico, digamos, claro. ¿Viste? se juntaban en un lugar, a, qué sé yo, en un bar o en algún bailecito por ahí, en alguna fiestita, y era fácil identificar y decir aquel, aquella, qué sé yo. No eran amigas con esa chica. Pero Ana siempre me dijo, siempre, ah, mirá, este chico, es como que ahí ella me conoció, increíble. Después de muchos años, la vuelvo a encontrar en Córdoba. Bueno, y ahí empezó otra vida. 41 años llevamos con Ana, ¿eh? Unos cuantos. Así que la niñez fue eso. También fue campo. Ahí aprendí a querer el campo, a querer esa vida de campo, que siempre me acompañó, que siempre me gustó de una u otra forma. También ahí aprendí a... También ahí nació, digamos, esta idea de hacer algo en una empresa, por ejemplo, trabajar en una empresa o estudiar contador, qué sé yo, porque mi papá tenía como una fábrica, pequeña fábrica de bolsas de papel. O sea, varias cosas. Yo creo que ahí quedaron. Pero también sufrí en esa etapa. Y sufrí sobre todo lo que hoy parece estar de moda, que es el bullying. ¡Apa! Fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte. A mí me impactó. Tal es así que durante muchos años no quise volver a... Y una etapa que te pega, ¿viste? Esa de la niñez como avanzada y la adolescencia, te pega. ¿Por qué te cargaban en la escuela? No sé, porque era cabezón, porque me mandaban a la escuela con un flequillito, ¿viste? Qué sé yo. Porque era un chico tierno, decía hasta, me decían mariquita también. Claro. Maricón, ¿viste? O sea, era eso, pero yo, la colma, no sentía la más mínima, ¿viste? Sentía rabia, odio, quería matar, digamos. No, digo, es terrible este tema del bullying. Yo en esa época, mucho, vos fíjate, ¿eh? Estamos hablando de 50, entre el 50 y el 60. Uh-huh. ¿Cuánto han pasado? 40 y pico de años para que el bullying adopte una postura legal, jurídica, preocupada la gente por el bullying, digamos. Y cuando hay una cosa que viene, dice, no puede ser normal, viste, los chicos, vos tenés que enfrentarla la cosa, tenés que... No, yo, viste, era una... Eso me gastó, realmente me gastó. De hecho, hoy en día el bullying es una cuestión o una problemática que se estudia mucho a nivel urbano, pero en el campo anda a hablar de bullying, te van a decir que es bruto. Claro, todavía hay lugares... Sí, hoy, digamos, va apareciendo en todos lados, va apareciendo en todos lados. Y desde ahí que también, no sé si por eso o por otros aspectos, que ahora que estoy pensando, son varias las cosas que tienen origen en las varillas, pero también empezó a preocupar esto del otro, ¿no? Porque yo tenía una relación totalmente diferente con mis compañeros. Es decir, no buscaba la forma de dañar ni de. Es decir, era muy, tal vez inocente, ¿no? Porque en esa época era como que la forma de defenderte era atacando, ¿no? Es decir, digo, de alguna manera. Yo era un indefenso total. Y es más, y mostraba una cierta debilidad que parecía como que se ensañara más. Pero bueno, fue una época. Pasó, la absorbí, ya. Pero me quedó esa idea de pensar en el otro. Después siempre defendí, cuando me tocó que otros vivieran la situación, apoyar siempre un poco al más débil. Me quedó como esa idea de apoyar siempre al más débil. Y cuando te mudaste a Córdoba, llegaste a Córdoba, ¿cambió un poco eso? Ya una ciudad más cosmopolita, ¿no? Te cargaban tanto. No, yo seguí. Seguí, peor. Después en el... un tipo raro. Sí, seguí eso, no encontraba lugar. No encontraba lugar. También debo haber sido un poco... Por ejemplo, en las varillas me decían Cañadenso. En aquella época, Cañadenso era un jabón. Decía, ¿qué le van a ganar? Decía la publicidad, ¿viste? Cañadenso. Era un jabón de lavar, jabón en polvo. ¿Qué le van a ganar? Pues también yo era medio jodido, ¿no? Es decir, quería, en vez de... Digo... En vez de parecerme o de acercarme a la forma de ser de mis compañeros, yo trataba de discutir. Es decir, era medio, viste, discutidor, quería imponer ideas y cosas. Entonces, parecía un tipo, más todavía, más me jodían. En Córdoba también siguió un poco más. Pero hoy me encuentro con amigos de esta escuela técnica de Las Varillas, con la cual nos recibimos en el 71, 72, y llevamos hoy de juntarnos todos los años, sin perder años, digamos. Inclusive hay muchos que se juntan una vez por mes. O sea, una cosa rara también. O sea, son unos cuantos, ¿no? Imagínate, 70, 30, 40 y pico de años. Y con estos compañeros ahora también me sirven, digo. Lo veo como... ¿qué pasó en estos años? ¿Cuál fue? Comparo, ¿no? Con esa época... Los compañeros que yo veía de una forma en aquella época y que veo hoy, y se me plantea esto de que hasta qué punto uno cambia su forma de pensar, su forma de ser. Yo digo, no debería cambiar, no debería ser así. O sea, uno evoluciona, pero un pensamiento, una forma. Por ejemplo, esto de preocuparse por el otro, esta especie de... No debería cambiar uno a pesar de las circunstancias que te puedan acompañar durante tu vida. O sea que es realmente interesante analizar un poco estos 66 o 67 años de vida y sacar esas conclusiones. Muy interesante. Ahí, ¿sabes que estaba pensando, Horacio? Años 60, un chico que viene del campo. Medio raro, ¿no? Retraído, que los amigos lo gastan, que le gusta discutir mucho, que se interesa por el otro. Todas las fichas dan a que ibas a terminar en el Partido Comunista o algo así. No, pero antes, ¿no? Pasé, pero antes, o antes, no, después. Primero por el PC, en la juventud, por supuesto, en realidad desde la militancia estudiantil. Ah, de ahí venía la claro. Cosa. Porque vos primero... Claro, porque en los centros de estudiantes, en esa época... Estamos hablando de años 60, claro, Cordobazo, claro, una universidad bastante picante. Claro, fue una época realmente, digamos, para mí única, obviamente, porque no viví otras cosas anteriores, pero me parece que en la Argentina es una época muy significativa, ¿no? Porque antes de todo lo que pasó después, todo este tema de la desaparición y la, digamos, este gran enfrentamiento, esta cosa dura que sucedió después, antes, los periodos anteriores, los años anteriores, digamos, 60 y 70, fueron años de una actividad de militancia infernal. Sí, los asaltos, que eran como las fiestas particulares, porque no había clubes ni nada como ahora, se hablaba de la situación política, se hablaba de la militancia, digamos. O sea, no todos participaban, pero había un altísimo porcentaje. Así como en había... ese momento era impensable ser estudiante y no estar militando, ¿no? Cosa que por ahí hoy sucede, que podés estudiar sí, bueno, pública y que no hoy, te interese la política. Hoy se está repitiendo... con otras características, ¿no? Con otras otra estructura, otra situación, digamos, bastante más evolucionada, digo, en cuanto, por ejemplo, a comunicación, es decir, el modo de vida de hoy era bastante diferente al de aquella época. Aquel era más simple, no había celular, no había, es decir, era un frente a frente permanente. O sea, vos te querías comunicar, por ahí pasaban días que no veías ni sabías de la historia de alguien, pero es muy parecida. Yo la noto, la huelo. Mira. También noto que hay una actitud diferente, o sea, una actitud como que aquello que pasó no debería volver a suceder. O sea, hoy hay como una actitud más inteligente, me parece, ¿no? Había muchas organizaciones sociales, como hay hoy. Hoy hay muchas, me parece que hay muchísimas, lo cual es muy interesante. Pero aquellas organizaciones eran casi, te diría, sociedades de entrenamiento, porque era muy fuerte el tema de la de la lucha armada, del, del cambio vía lucha armada. Que yo no, como ecléctico que soy, ¿no? Esto de acercar posiciones y demás, siempre pienso que hay una alternativa. No cedo fácilmente tampoco, no es que siempre podés caer más fácil que uno más radicalizado, ¿no? Digamos, por eso yo, a pesar de que a veces es difícil hablar con un fundamentalista, los fundamentalistas también dan cosas porque te referencian permanentemente, te hacen ubicar. Es decir, por ahí vos no compartís todo lo de una actitud fundamentalista, pero te sirve para referenciarte. O sea, somos todos necesarios, digamos, los que están más allá o más acá. Mi tarea creo que era la de conciliar, ¿no? Yo siempre, digamos, analizar las cosas y tratar de sacar y conciliar, armar algo. Pero en esa época las organizaciones sociales eran un poquito diferentes. Hoy se las ve mucho más maduras, mucho más productivas, y eso es bueno. Eso es bueno porque aquella época era o todo o nada, digamos, ¿no? Y obviamente yo pienso que fue armada, como casi todos los ciclos sociales y políticos de los países, digo armada, promovida, no tanto como armada, porque siempre cada uno, bueno, puede entrar o salir, digamos, no es que, pero siempre hay un, viste, es raro, ¿me entendés? Que los ciclos siempre vuelvan, caemos, volvemos a subir, vuelve a generarse, viste, un liberalismo económico, un capitalismo, un neocapitalismo, no sé, vuelve a producirse toda una caída. En este momento es una época, una cosa similar, ¿no? No va a pasar lo de aquella época, pero ojo, bueno, digamos, no va a pasar porque hoy las organizaciones sociales son diferentes, son más inteligentes, son más maduras, es como si hubieran aprendido, a pesar de que muchos de los jóvenes de hoy no vivieron aquella época. Yo te diría, bueno, que están los genes, está en la memoria histórica, claro, ¿no? queda y vuelve a aparecer todos los que vivimos en esa época, que muchos directamente se auto exilaron en el mismo país como vencidos, como derrotados, digamos, han dejado algo, ¿no? Que era cuestión de buscarlo y de hecho está saliendo. Sí, hay una relación, algo que te dice, alguna referenciación. Con respecto a las varillas, probablemente Verónica pueda encontrar un archivo que es más o menos, a ver si yo tengo acá en la carpeta, como para despuntar un poquito el vicio del literato libre, abierto y nada técnico que soy, pero por ahí podría encontrar un archivo que es un MP3 STE-004, Ferro Vida. Bueno, no sé si está el título, pero vendría a ser como el cuarto de un MP3. A ver si está. Trajo Horacio varios audios grabados con reflexiones, con poesías que podemos pasar. Archivo, justo, Verónica Gelman, si me parece bien, yo estaba por hacerle la seña de ir redondeando para contarle a la gente, si recién se enganchó, que estamos acá en Paisanos del Barrio. Un catering espectacular, espectacular. Yo se lo dedico a mi compañero Agustín Pelaccini, que está en Buenos Aires y seguramente nos está escuchando, y que, bueno, se venía haciendo cargo de la conducción, sin embargo, creo que alguno me habrá reconocido. Está acá el Tommy Astelarra conduciendo, Lavero Gelman en la operación, como siempre el Seba Canónico hizo la producción brillante acerca de este nuestro invitado del día de hoy, que es Horacio, nuestro cumpa acá de las chacras de FM Sierras, Horacio Héctor Besone, en este Paisanos del Barrio 109. Vamos, si le parece bien, Verónica Gelman, con una musiquita, un temita de Los Jaivas, todo con Ita, para nuestros amigos de allá de FM Alas. Esa la soplaron también, ¿eh? Y después, ¿podemos poner la poesía o la tenés ahí? Yo la tengo. Y bueno, entonces hagamos poesía, tema, poesía, ¿no es así? Perfecto. Sí, tiene que ver con las varillas. Usted ya dijo que este programa se puede escuchar por FM Sierra el sábado a las 5 de la tarde. Los sábados a las 5 de la tarde, muy amablemente, los compañeros de FM Sierra están retransmitiendo Paisanos del Barrio, que por cierto me llegaron, yo que soy allá del sur, igual que usted, Helman, de San Javier, del principio del Camino de la Costa, por suerte muchos amigos allá de las Chacras, de Luyaba, a toda esa gente que escucha FM Sierras Comechingones, pueden escuchar Paisanos del Barrio los sábados a las 5 y han hecho muchos comentarios. No siempre es el mismo programa que pasa en el grito, porque bueno, a veces la edición tarda un poco, pero algún paisano del barrio vas a escuchar, como el de Pancho Heredia que escuchó Horacio, y si no, ya sabes que los domingos a las 22 horas también lo puedes volver a escuchar por FM El Grito, acá esta radio que hoy está sucediendo esto, Paisanos del Barrio. Ferro vida. La vida me sembró en el barbecho justo, y yo sin saber, un Miguel de tango y fútbol en el Central Argentino. Un petizo serio que me tiraba golpes con sus sonrientes manos. Préstame la bici, tío, la de tu trabajo, la de los domingos a la cancha. Voy hasta la nona y vuelvo. Buen día, señor jefe. ¿Para hoy el Prosperidad? Aquí le traigo un mensajito para el aro. Dígale al guarda que aquí siempre huelen bien las mañanas. Ponelo en el aro, tío. La tiene clara el santafesino. Qué alma fuerte la de Colón. Qué fuerte el linimento y el sudor de los botines. Y los labios que se curvan con los versos entonados de algún tango. Boca apretada que no intenta besar. Boca que escribe de la vida, filosofía de bolsillo. Vida que me sembró Miguel, vida que está aquí conmigo, y yo no sabía. Central Argentino, barrio humilde de mi niñez, en las varillas, cercano a la estación del ferrocarril Mitre. Villa Prosperidad, estación del tren Belgrano, en medio de la nada, donde mi tío fue jefe de estación y donde pasé unas vacaciones. El aro era de mimbre, al cual se ataba un mensaje para ser recogido por el guarda sin parar el tren. Alma Fuerte, club de fútbol de las varillas, donde jugaba mi tío, hincha de Colón de Santa Fe. temor que fue permanente emoción. Papel sellado en la piel. Mía, cuerpo mío, mente mía, uno con los otros, aire y sangre, tierra y energía. Invoco nuestra fuerza, voy a iniciar un viaje. Me inclino ante ustedes, pongo amor y buena mirada. Denme valor y apertura, únanme a mis pares, que reconozca la vida, que pueda agradecer por ella, para vivirla con armonía todos los días. Escuchamos la plegaria o poesía La Partida. Dice nuestra fuente, nuestros productores, que una vuelta, segunda vuelta, Tristán, uno de los hijos de Horacio, que anda por acá revoloteando, si nos está escuchando puede venir a contar la anécdota directamente, pero me parece que le tiene alergia a los micrófonos, tu hijo Horacio. ¿No? se escapó, no sé dónde anda Tristán. Pero cuenta Tristán que salió a viajar por Latinoamérica una primera vez, como muchos jóvenes, sobre todo si tienen un padre ahí con intereses culturales y políticos. Pero ahí en Chile, en La Serena, lo ajusticiaron, ¿no? Lo enfierraron, le robaron. Y así que volvió muy apenado al hogar. Y para que saliera de vuelta por segunda vez, su papá Horacio, que lo tenemos acá al lado en este programa 109 de Paisanos del Barrio, le leyó esta poesía, La Partida. Paisano del Barrio 109, estamos con Horacio acá, muy a gustito, un catering espectacular. Antes de esta poesía tan linda dedicada a tu hijo Tristán, sonaba Mira Ninita de los Jaivas, también recordando ahí en la introducción, hablábamos, ¿no?, de eso de que te ponías a recitar cuentos, que le hacías desayuno especial a tus hijos todos los domingos. ¿Fue un cambio drástico en tu vida esto de los hijos o le pusiste mucha dedicación, ¿no? Sí, sí, sí, de hecho, digamos, me ha generado, digamos, muchas cosas que gracias a tener que venir hoy, bueno, uno recuerda, porque son tantas, ¿no?, y tantos años. Igual... lo sigo queriendo mucho como en aquella época y tratamos de contener, de estar, pero recordar esos años, yo sinceramente creo que una de las mejores etapas de una familia o de un hombre y una mujer que tienen hijos es esa etapa en que los chicos son pequeños, porque es cuando le pones más fuerza a la vida. O sea, en realidad hoy le seguimos poniendo fuerza, pero es una etapa en que no te preguntás mucho si lo que estás haciendo está bien. O sea, tenés una fuerza enorme para hacer cosas, para enfrentar. Los chicos te empujan, te empujan con el corazón, digo, ¿no? Y después, digamos, uno lamentablemente, bueno, envejece un poco, digamos, ya, yo creo que es la mejor época de la vida. O sea, ya he pasado algunas, ya estoy en una época, digamos, en la que, vuelvo a repetir, sigo haciendo planes para vivir, ¿no? No es que me he quedado acá. Pero si tuviera que elegir una época, a pesar de la cantidad de pequeños problemas que tenés cuando tenés chicos, ¿no? Porque, viste, no hace falta que lo explique, todo el mundo lo sabe. Pero yo creo, si tuviera que elegir una época de la vida, es esa. Es decir, cuando los chicos están ahí, son una plantita pequeña, vos tenés que ponerle mucho, tenés que darle mucho, Pero te acostás todas las noches y como que guardaras un tesorito ahí. Hoy ya no, viste, ya son tesoros, siguen siendo tesoros, pero es un tesoro más grande, ya se cuida solo, viste. No es como aquella, después como se cerrabas una cajita, los tapabas y estabas cerrando una cajita de tu mejor, de lo mejor que tenías en ese momento. Es decir, el mejor capital, digamos, la mejor cosa. Yo si tuviera que elegir una época, elegiría esa época de niños. Y bueno, hemos repetido hoy, ¿eh? O sea, fuimos a cuidar a nuestros nietitos que viven muy lejos. Y nos lo dejaron los papás. La verdad que no pensábamos que no los iban a dejar nunca. Nunca. Pero los dejaron con nosotros 10 días. ¿Mira? 4 años y 1 año. ¿Hijos de quién? Hijos de Tobías. Mira. ¿Que vive? ¿Tobías ahora? Muy la lejos. ¿Tiene? ¿Dónde lejos anda? ¿Qué está haciendo? Tobías está en Dubái. ¡Ah, la mierda! Empezó en Karachi. Y después pasó a Dubái, o sea, con la misma empresa. ¿Y a qué se dedica? O sea, y él es economista. Pero no ejerce la economía. Está en una empresa, o sea, está como administrador de una empresa en Dubái, una empresa de tecnología LED. Digamos que por lo que yo sé es el lado B de Tristán, ¿no? Que es ese militante, aguerrido, bueno, no, anarco. No voy a ponerme en polémica entre no, hermanos. Justamente, no. No digo ninguna cosa sea buena ni la otra. No, tal cual. De hecho, cual son partes de tu propia vida. Sí, justamente. Son es la dualidad que acompaña la vida, ¿no? Así, yo puedo hablar de, digamos, me parece que no sin dificultad, pero yo también viví dos etapas, pues estuve en una empresa, vos lo dijiste hace un rato, y una empresa grande, ¿no? Entonces es como también más fácil entender algunas cosas, ¿no? Después que, si sos un poco crítico, como creo que soy yo, ¿no? Si mirás las cosas siempre desde dos o tres ángulos, digamos, o por lo menos, de dos por lo menos, ¿no? No estás adormecido. Podés pasar por ese lugar sin demasiado daño. Pero daño hace. La empresa hace daño. Estés donde estés. Obviamente que yo, dentro de todo, era como una especie de privilegiado, ¿no? Digo, si te comparás con algunos, claro, otros empleados. ¿Sabes que yo pero tengo te un hermano arquitecto, ¿no? Que tiene una visión política, él es vegano y hace arquitectura natural, pero bueno, en un momento por necesidades no tan grandes como la tuya, que tenías tres hijos y terminaste en Arcor, pero terminó construyendo shoppings para Carrefour. Y él me decía, ¿sabes qué es lo bueno, Tommy, de laburar para así una empresa grande? Que uno de palabra, viste ahí conversando, uno dice, son unos hijos de puta, pero hasta que no trabajás con ellos, no te das cuenta realmente lo hijos de puta que son. Yo creo que es así. O sea, te permite. Yo siempre estuve, te podría decir, en las listas de los que se van, cuando hubo crisis y demás, ¿no? Pero sin embargo, digamos, me gustaba lo que yo hacía, es decir, una tarea medio técnica. Eran compras técnicas. O sea, que tenía como un desarrollo. Yo soy técnico, estudié ahí en una escuela técnica, ¿no? Y digamos, cuando vos estás ahí, después podés realmente evaluar, ¿no? Es como dice tu amigo. Siempre traté de ejercer, digamos, mis ideas sobre la gente. Siempre traté de tener en cuenta a mis compañeros, a los demás. Tenía gente que respondía de alguna manera a mi puesto, ¿no? De cualquier manera te das cuenta que siempre estás alimentando un monstruo que se traga todo. Inclusive se va transformando cada vez en más dragón, digamos, ¿no? Porque ya las empresas hoy son financieras. Sí, ven siempre el aspecto financiero. Producen, tienen tienen producto, tienen marcas, pero son financieras. O sea, ya no era la... fue una empresa hecha con mucho sudor y sangre de sus primeros constructores, porque empresa que se construía sus máquinas, es decir, era toda gente que laburaba muchísimo, muchas horas. Y bueno, en realidad estuvieron armando una empresa financiera que al final de cuentas la terminan, digamos, los hijos viviendo, pero que tiene un impacto social, digamos. Imagínate caramelos. Los caramelos son muy ricos, es muy lindo, pero son destructivos. Destruyen todos los dientes. No los dientes, el estómago, no el estómago, tu cuerpo. El azúcar. Si es que el azúcar, los conservantes, los... está hecho sobre la base de caramelos. Es una empresa que es una de las primeras empresas del país. Bueno, qué sé yo, tengo que llevar esa carga, digamos, ¿no? ¿Sabés que hace un rato vos también hablabas, cuando estabas hablando de toda la militancia de los 60, los estudiantes, las organizaciones sociales, hablaste un poco del tema del exilio interior, ¿no? Yo no sé por qué cronológicamente, aparte del tema de los hijos, la necesidad económica, me imagino que también algo de eso pasó, ¿no? Que vino la represión, vino la dictadura, vino el miedo, de alguna manera ya no se podía uno expresar socialmente y políticamente, y algunos optaron por irse a otro país, a otros lo mataron, y otros optaron por, bueno, quedarse en su casa, como vos decís, criando a los hijos con toda una cuestión cultural, criando esa semillita que hablábamos al principio, que hoy está renaciendo. Y bueno, ya que me voy a quedar al lado del sistema, me pongo en una empresa, la careté un rato. Pero había un proceso también en vos de esa cuestión de que quedaba rumiando, ¿no? Todo eso que había pasado. Sí, justamente. Hubo un periodo de sombra en todo el país, por decirlo de alguna manera. O sea, cuando eso se ocultó y desapareció durante varios años, no todo ese proceso, digamos, caras vencidas, caras, digamos, compañeros y gente que... Yo nunca fui un militante, digamos, total, digamos, ¿no? Tengo que reconocerlo. Digo total en el sentido de full time, ¿no? O de una dedicación 100%. Pero, digamos, cuando pasó después lo que pasó, hubo un silencio, hubo un manto, digamos, de sombra durante varios años, que parecía que nunca más iba a renacer. Por eso es llamativo esto de los ciclos, ¿no? Es decir, ahora de nuevo volvemos a... O sea, es propio de... Es propio de un modelo, yo diría, impuesto, ¿no? Parece como que decidimos nosotros, de alguna manera, pero hay una incidencia muy grande de un plan, digamos, de crisis periódicas. O sea, no es tan casual, digamos. Me parece que es... Bueno, yo la verdad que hoy me alegro mucho de que... Yo también tendría que confesar, digamos, que uno hace lo que puede, ¿no? En determinados momentos de la vida. O sea, me olvidé en algún momento y me dediqué a trabajar. Me gustaba mi trabajo. Me pagaban, digamos, tenía expectativas de desarrollo, ¿no? De cualquier manera, nunca, en esto digo del cambio, porque hoy yo me encuentro con algunos amigos o compañeros de aquella época, han cambiado. Es como que no quieren saber más nada, o han perdido mucho, o han yo tengo amigos. La careteaste, pero tenías claro que las cosas seguían, digo, en esto de los cuentos a Thalía, de las poesías a Tristán, digo, tus por hijos, supuesto. La cultura era como la semillita de una resistencia futuro, si ¿no? Sigue. Como que sí, yo estaba leyendo su historia también, ¿no? Tal cual, uno sigue. Yo creo que debíamos seguir, muchos no siguieron, muchos se quedaron. Sí, hubo mucho miedo, por un momento, digamos, yo tengo varios amigos que no están, varios amigos, y amigas, y novias, que no están, así de simple. Así que yo realmente, es decir, por un lado me alegro de que hoy se enfrente una nueva crisis, un nuevo ciclo con una mentalidad diferente, constructiva. Paisanos del Barrio, en su emisión número 109, cuarto año de este programa, que desde un comienzo va todos los martes a las 20 horas para acá por Radio El Grito. Ahora podés escucharlo también los domingos a las 22 horas o por FM Sierras los sábados a las 5 de la tarde, justamente una radio comunitaria de la que es parte Horacio, nuestro invitado del día de hoy. Y en un rato vamos a charlar sobre esta vuelta, ¿no?, a la organización, esta vuelta a la militancia, en este paréntesis que hizo con Arcor, con sus hijos, con la crianza, con la cultura. Pero bueno, para descansar un poquito, para tomarnos un vinito, para comer este rico salame, este quesito, hay un alfajor en maní. Helman, esto es increíble lo de hoy. Fantástico. También nos puedes escuchar por internet, como nuestro compañero Agustín Pelaccini. Acá Horacio quiere que pongamos un poema en particular, pero yo ahí como operadora rebelde quiero poner otro, porque me gusta el número. Porque habíamos acordado que íbamos a poner al azar, pero no puede con su genio. Está operando una operadora, claro. Está muy bien. Es un hombre de radio, tenés que saber entenderlo. Es así, Verónica. Bueno, Helman, si el mouse de la computadora me deja, vámonos ya a un poema y un tema, y después sí le damos el gusto de poner el que Horacio quería. Jordamanía, cuento corto. Lo suponía de antemano. Difícilmente se hubiera disipado la nieve y el frío que habían descendido sobre estas tierras bíblicas. Aún así, con alguna esperanza, saqué mi brazo del tibio refugio nocturno y, entreabriendo las oscuras cortinas, verifiqué mi presunción. El cielo era una cúpula gris, plomiza, y descargaba una suave pero densa llovizna, y la nieve se recortaba en grandes manchones sobre los techos. Lejos de casa, del lugar conocido, se siente uno más inseguro, y había que salir a la intemperie. Tal vez era, no tanto el estado del tiempo, como el sutil temor de dejar el hotel, este hogar transitorio adoptado, hacia un ambiente extraño y lejano en nuestro pensamiento, por su gente, su lengua, sus costumbres, su espíritu. Pero salimos, más decididos que seguros. Yo intentando reconocer las calles semivacías, cuyo trazado y nombre había tratado de memorizar descifrando un mapa. Vos, yendo hacia donde tu olfato y tus simples deseos te orientan. Así, un poco para adelante, otro poco hacia atrás, o a un costado, fuimos recorriendo la ciudad vieja, y un pequeño deleite nos iba penetrando por el toque de aventura, por la cercanía de una historia enorme que flotaba entre los antiguos edificios, por las ricuras calientes de una panadería diferente. Y alcanzamos el pico de placer, literalmente. Fue en una gran colina, la ciudadela, desde la cual sus antiguos habitantes se habrán sentido conmovidos como nosotros, por la vista del entorno. Aquí arriba, civilizaciones mezcladas, romanos, musulmanes, judíos, bizantinos, lugar habitado desde hace 7000 años, antiguos esplendores, semiderruidos o alzados orgullosamente, ostentando su simple belleza. Toda una expresión de vida. Todo para nosotros dos, que casi solos, abrazados bajo un solo paraguas, deambulábamos como fantasmas perdidos por las veredas de la ciudadela, sumando nuestros vahos tibios a la fría niebla. Una leve ansiedad embarga al penetrar esas construcciones, como si uno fuera a encontrarse allí con algún antiguo habitante que no quiso irse nunca. Al regresar, bajando por las serpenteantes y angostas calles, nos cruzamos con un grupo de fieles muslims, hombres todos, que habiendo cumplido con el rito de los viernes, equivalente a nuestro domingo, se dispersaban desde la mezquita conversando alto, envueltos en una atmósfera de fe. Quedó todo grabado en nuestra mente y en nuestros corazones. Andar es una búsqueda de sí mismo. Cruce la pampa de Achala, aire seco y piedra gris, cantores detrás la sierra, me dictaba el cielo allí. Me atropellaban recuerdos, apurados por salir, me saludaron los sauces y el arroyo cantarín. Por la misma calle larga que antes me viera partir, entrando a Villa Dolores, yo no sé lo que sentí. Amigos que ya se fueron, verano que se hizo abril, un libro con flores muertas y algún sueño por vivir. Algo que no tiene olvido, en mí lo siento bullir, y me parecen más bellas las cumbres del Champaquí. Amor que nunca se nombra, es luz que no tiene fin, tonada que no se canta, duele y ayuda a vivir. Hay primavera del aire, como canta tu violín, un recuerdo sin olvido retoña dentro de mí. Amigos que ya se fueron, verano que se hizo abril, mi linda Villa Dolores, déjame sentirte así. Otros que llegaron un verano y decidieron quedarse a buscar otra forma de vida. Pero el tipo tenía esa visión, te estoy hablando hace 30 años atrás, y fue el primero que a todos empezó a hinchar las pelotas y que dice, bueno, y entró a sembrar la semilla. Y un día él ya había venido de chico y un día causalmente sale con su mujer y su cuñado y su hermana a recorrer varios lugares del país y recaló en Tras la Sierra, por esas cosas mágicas. Vuelve a Buenos Aires y nos entró a mandar fruta a todos. ¿De mierda que es ese lugar? No, Tras la Sierra, nadie conocía. Nosotros nos nombraba, ya de seguir Tras la Sierra, era como una valla, ¿viste? Como una barrera, Tras la Sierra. Mario Ferrarese, dinosaurio radialista, paisano de los hornillos. Bueno, y un día mágico me invita a venir a conocer el lugar. Yo en ese momento, con mi anterior mujer, tenía un Renault 18, y vinimos por toda la ruta, por atrás, ¿viste? Río Cuarto, agarramos la 148, uh-huh. Doblamos el camino de tierra de La Pobla, se me cayó el culo, ¿viste? Paré el auto, apagué el motor, encima que venís con todo el zumbido del viaje, te imaginé el silencio ese, y ahí no paré más. Le taladré el bocho a mi anterior mujer, que decía, este lugar de mierda, ¿cómo no venía a vivir a este lugar? Y qué sé yo. Y así estuve con esa historia. De hecho, añoraba un lugar que no había conocido nunca, como si fuera mío de toda la vida. Que este valle se ve que tiene esa cosa de embrujo, que te taladra el bocho, las enzimas, no sé, te toca el alma y te quedas prendado. Y así estuve renegando durante años para venirme a vivir, hasta que causalmente conozco una niña en ese momento que era oyente de mi radio, que con ese desparpajo que tienen las chicas jóvenes y con esa frescura me dijo, ¿a dónde vas? Atrás la sierra, yo te sigo. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Sí, Amán. Un increíble, con 40 centímetros de nieve en el día anterior en Jordania, que uno piensa que están en medio del desierto. Pero en invierno, tanto Jordania como Israel, que está del otro lado del Mar Muerto, están ahí pegaditos, se pone frío, frío, en serio. Fuimos a visitar a unos amigos a Israel y después fuimos a Jordania. Y bueno, fue una cosa de locos porque estábamos los dos solos con Ana recorriendo. Bueno, como se habrá escuchado en el cuento ese. Uh-huh. Una parte vieja de la ciudad y una parte moderna, súper moderna, ¿viste? Como todas las ciudades que después utilizan la parte vieja para turismo, digamos, ¿no? De ahí se vive. Después del cuento de Horacio sobre Jordania, escuchamos un tema de Atahualpa Yupanqui, Retorno a Villa Dolores, en la voz de Jairo, y parte del homenaje a Atahualpa Yupanqui, Yo Tengo Tantos Hermanos. Como lo decía, estamos muy a gustito, hay una picada increíble, tenemos dulce, salado, tenemos vino, cerveza, estamos acá con Horacio, como siempre, fuera de micrófono, hablando de cosas muy, pero muy interesantes. Yo quiero, de paso, ya que tenemos que hacer chicle mientras busca Horacio, decir que realmente, no sé si darle un premio, voy a hablar con mi amigo Agustín Pelaccini o con el comandante Pablo López, con alguien, porque me parece que Horacio tendría que tener el paisano de oro, porque vino a Paisano del Barrio y trajo chupi, trajo salame, trajo para la picada, trajo poesía en audio y encima trajo una especie como de producción él mismo. Tengo acá dos hojas, Vero, no sé si la vio, con la propia producción de Horacio, contando su vida, contando sus inquietudes. Sí, sí, pensaba que no le íbamos a producir el programa, no sé qué pensó. No. Bueno, soy, a ver, humildemente, hombre radio. Y claro, iba a decir eso. Humildemente. Me faltó decir que después de la poesía esta de Jordania, lugares muy lejanos atrás la sierra, y esto de Retorno a Villa Dolores de Atahualpa Yupanqui, estaba la voz del archivo de Paisanos del Barrio, de don Mario Ferrarese, contando cómo carajo llegó atrás la sierra, que vos sabés, Horacio, que así como nos gusta hablar de la infancia, nos gusta hablar de cómo la gente llega a este valle de Tras la Sierra. Bastante poblado, ¿no? Por otro lado, bastante movido. Cada vez llegamos. Por estos días. Ah. Ferrarese debe haber llegado hace ya unos años, ¿no? No escuché el programa de él, pero... Vino y por una mina, igual que vos, te voy a decir. Lo que pasa, claro. Sí, sí, se van entrelazando las cosas, ¿no? Y a la vuelta te atrapa. Digamos, increíble. Bueno, esto conservo, o sea, una gran alegría de vivir y de en esta especie de ruleta, no sé cómo llamarle, de de hechos que se van encadenando, ¿no? De este cruces que uno termina en un lugar que nunca pensó que iba a ser. Yo es un tema lindo este de toda la migración a la sierra, porque en realidad hoy hay una enorme cantidad de personas venidas de afuera. Lo merece el lugar, lo merece realmente el lugar. Y este tema de las migraciones es un tema interesante, digamos, ¿no? Digo, tendrá su proceso. Es interesante ver también de acá a unos años qué va a pasar con los hijos de todos. Yo me pregunto siempre, ¿qué va a pasar con los hijos, ¿no? de toda esta gente que ha venido acá, que vinieron con una idea y los chicos se irán para otro lado, se quedarán acá? Alguna de las preguntas que uno se hace, ¿no? Con respecto a toda la migración de la ciudad al campo. ¿Sabes que nosotros acá en Paisanos, en estos 109 programas, hemos tenido de todo? Gente que nació acá y se fue a Buenos Aires y volvió, hijos de gente que nacieron acá y se fueron a Córdoba y volvieron, gente de Buenos Aires que viene para acá. Como que al final, mira, nosotros nos estamos esforzando mucho por reflejar esta sociedad del Valle tras la Sierra y creo que al momento no llegamos a ninguna conclusión, ¿o no? ¿Verdad? No, tal cual. No, es yo verdad. Tampoco. No, además sería muy presuntuoso llegar a una conclusión porque... Bueno, que las personas migramos. Esa puede ser una conclusión obvia. Sí, migramos. Es bueno saber por qué migramos. Efectivamente. Porque también hay migraciones del campo a la ciudad. Muchas. Mucha gente de acá que vive en las ciudades. Y que no es una población que era muy, muy amplia, muy grande. Pero hay de provincias, de otras provincias, por decirlo como una generalización, digamos, de ese fenómeno, ¿no? De migración a las ciudades. Lugar donde ya no se puede, donde cada vez los problemas son más grandes, las ciudades, ¿no? O sea, más difíciles de resolver. En tu caso, vos naciste en el campo y volví al campo. En la ciudad y volviste al campo. Sí, y sigo sin entenderla, sin conocer la totalmente la identidad, digamos, del nativo. Por ahí lo que me asombra es que haya venidos que estén encabezando movimientos de reivindicación de identidades nativas, ¿no? O sea, es un tema interesante de analizar. ¿Por qué? O haciendo cosas que dejaron de hacer los nativos. Comidas, bailes, músicas. Radios comunitarias, por ejemplo. Radios comunitarias. No voy a decir la radio... quién es porque... No, pero igual me dijo que no lo diga en la revista Trasla, pero por ahí en Paisano del Barrio lo puedo decir. Tu compañero Pablito Merola me decía que era particular que las radios comunitarias de Tras la Sierra, por lo general, había un alto componente de venidos, ¿no? Como si la gente de acá, el tema de la radio comunitaria no fuera un recurso, no fuera algo que realmente les interesara en particular. Sobre todo, ya yendo al tema específico de la radio donde estás vos, allá en San Pedro, en FM Sierras, en cuanto a que por algo también allá cuesta juntar gente, ¿no? En Sierras, de hecho, estuvo cerrada varios años por el hecho de que cuesta mucho de que la gente de ahí, de San Pedro, haga propia la radio y cuenta también que los venidos nos movilicemos a San Pedro, como quizás es más fácil que nos movilicemos a la radio Las Chacras, allá en Las Chacras, o acá El Grito en Los Hornillos. Sí, sí, inclusive nosotros tenemos una deuda que no ni siquiera hemos empezado a pagar. De alguna forma, yo considero que una deuda, a lo mejor no lo es, no sé, uno a veces se hace una idea que no es, ¿no? Pero estamos en un pueblo que en realidad no nos escucha el pueblo. Nos escuchan de todos lados menos del pueblo. Bueno, son todas cosas que hay que ponerlas sobre la mesa y mirarlas un rato y hacerse algunas preguntas. Sin embargo, la escucha muchísima gente, ¿no? En el Camino de la Costa. No, sí, sí, sí, sí, la escucha muchísima gente, sí, pero pocos nativos, o sea, uh-huh. Es obvio que no la escuchen, o sea, lo vemos, pero por eso la deuda no, ¿qué pensamos tratar de pagarla? O sea, porque creemos en la creemos en una en un proceso de fusión. Nos gustaría que haya un proceso de fusión un poquito más intenso entre venidos y nativos. Es muy difícil para es difícil para el venido adaptarse, pero me parece que es más difícil para el nativo recibir al venido, uh-huh. aceptar al venido, entender al venido. Suena como un poquito una invasión. Si a tu casa, en el patio de tu casa, se va a establecer alguien que pasó por la calle y se mete, si vos decís, bueno, está bien, necesitaba por distintas razones entrar, pero cuestan unos años, digamos, aceptar esa diversidad que entra a tu casa, esa especie de pequeña invasión. Ahora, que lo que a mí siempre lo que me sorprendió de esto que vos hablás es que lo humano es difícil de aceptar que entre a tu casa, pero no lo material, porque digo, lo que son las motos, los celulares, la ropa china, todo eso se acepta fácilmente. Claro, porque eso no habla, no dice nada. El ser humano ya es más jodido. Claro, pero es que eso no habla. Por eso que en realidad no se desarrollan los robots, según mi idea. ¿Cómo es eso? No se desarrollan los robots porque los robots no consumen nada. Es decir, el humano necesita muchas cosas. Claro. Un teléfono es una cosa inanimada, digamos, en realidad. Es una moto igual. Pero un humano... Los teléfonos tienen un plano. Se hicieron con plano, todos iguales. No tienen personalidad propia. Se la das vos a la personalidad. Pero un humano, ¿qué planos tiene? Son totalmente diferentes a mis planos. Digo planos de construcción, ¿no? Uh-huh. Entonces te sentís extraño, digamos, cuando alguien viene con otro plano. Te dice, no, hay que cambiar la cosa, acá hay que hacer esto. En realidad nadie le dice nada a nadie. O sea, usted hicieron la radio, había ahí un lugar, lo hicieron. No le están diciendo a los de acá no lo hagan. Háganlo. De hecho, lo curioso, digo, la radio Sierra es así como la lechuza, ese centro cultural tan lindo. Uh-huh. También esa característica que tiene, digo, porque acá el grito le hizo un venido, que es el Pancho, de alguna manera, después sí. Seguimos haciendo muchos. FM Las Chacras también le hicieron todos venidos, pero en el caso de FM Sierra la hizo un oriundo, ¿no? El Carlos nació ahí en San Pedro, sí. Desde allá. Sí. Sí, la venida de... Fíjate que la migración es diferente a la migración de italianos, españoles y demás, que es otro tipo de migración, porque esa gente venía a cubrir un vacío de mano de obra. Venía con un trabajo, venía a hacer trabajo, venía a producir y a hacer ganar plata a alguien, a los dueños de la tierra, a los... El venido viene con una independencia, digamos, viene con un criterio, viene de alguna manera buscando algo diferente a la ciudad, ¿no? Es decir, buscando otro sistema, otro modo de vivir, pero viene con un criterio, viene independiente, es inclasificable, no lo podés clasificar. No lo podés, porque tiene su propia, tiene un desarrollo. Y eso por ahí le asusta a los nativos, es decir, no alcanzan a entender. De cualquier manera, como decíamos hace un rato de otra cosa, o recién sobre esto de las migraciones, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa, que unos años, yo creo que va a haber una síntesis, va a haber una fusión cada vez mayor. Por ahí uno quisiera que fuera un poco más rápida. Porque yo, la verdad, me muevo en los dos ámbitos. O sea, tengo muchos amigos nativos y tengo mucha gente que me gusta, de los venidos. Y yo también soy venido, obvio, ¿no? Pero con esa característica ecléctica que decía hace un rato, de conciliar. Siempre estoy buscando conciliar, programar. Lo que es estar con un hombre de radio. Yo le hago a Verónica Gelman la seña de que vamos redondeando, como que me tiene la cortina, y Horacio me la entiende. No es como otros invitados que siguen hablando y yo y vos sabemos que en algún momento la vamos a cortar. No, Horacio la corta. Empieza a cortar la frase cuando nosotros estamos pensando que ya hay que cortar el bloque, él ya empieza a cerrar su idea. Vamos a contar una intimidad, porque este programa siempre tuvo la pretensión de tener 2 horas, nunca lo consiguió. De hecho, tenemos un récord absoluto con el señor Pelaccini, Agustín Pelaccini, y el señor Gabo, de haber hecho un programa de 4 horas y medias por internet, de algo que me enorgullezco realmente, igual que la majuana de vino con el trío Chuncano. Y decía, es imposible hacer un programa así de 2 horas. Y la verdad que es muy difícil, no sé, tenemos que asumir que Paisano del Barrio tiene 3 horas o 2 y chapita, ¿no? Creo que no tenemos que plantear seriamente un programa de 2 y medio o 3. Bueno, ¿qué pensás vos, Horacio? Sí, por ahí muy largo no tampoco va, porque digamos, hay que estar 2 horas al frente de la radio, digamos, escuchando un programa, o más, y además hay que escuchar los otros, ¿no? Bueno, pero digo, 2 horas no va. Es decir, la radio en ese sentido es tirana, ¿no? Es tirana porque nosotros, ponele, nos estamos divirtiendo. La gente que está escuchando, suponemos que también, pero tiene cosas que hacer, qué sé yo, ¿viste? Más de 2 horas hay que aprender a sintetizar algo, no sé. Es un conflicto, indudablemente. Bueno, dejemos de sacar trapitos al sol, que bueno, yo la verdad que tengo que hacerme la culpa, que lo suelo hacer, pero después me retan en las reuniones, en los plenarios, en todas esas cuestiones organizativas. Yo soy el bardero, que digo que estamos tomando vino, que digo que estamos haciendo lo otro, que digo las cosas. Así que vamos a escucharlo, nos vamos a... Perdón, por ahí suenan algunas cosas raritas ahí, pero tengan en cuenta que estaba en Pakistán, en Karachi, y el papá se ocupó de averiguar algunas cosas, y yo estuve en Karachi también, ¿no? Vale la pena, digamos, ¿no? Como un país con mucha historia y muchos problemas, pero bueno, el amor de padre, digamos, va. Buenísimo. Karachi, dulce paloma oriental, huésped plumoso de la mezquita, sin vértigo, ojitos saltones, periscopio de Alá, canta tu sura cotidiana, alisa tu gris hijab y cuida a mi tierna niña. Portalia, cuando trabajaba en Karachi. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera.

Me parece que estaba... Ay, no me acuerdo. Bueno, pero era la crecida ya. Uh-huh. Cuando llego a mi casa, le digo, ay, Pipo, poné la radio, porque salí en la radio, le decía yo, ¿viste? ¿A dónde? Y de ahí empezamos a escuchar la radio. Martita, tejedora, hilandera, paisana de los hornillos. Que yo de ahí le empecé a decir a Pipo, anda a la radio, Pipo, le decía yo, porque tiene mucha linda música, a lo mejor, ¿viste? Como es comunitaria, Pipo, y podés, es otra historia, inclusive a uno le cambia la información, ¿me entendés? Uno viene con una cosa cuadrada y este tipo de radio que yo la otra vez le comentaba a Pipo. Y esto es, para mí es muy importante porque a uno le cambia la cabeza también. No solo el pensamiento, porque uno ya tiene cierta edad, uno ya viene con un cierto pensamiento, pero a ver cosas que no conocía. Yo conozco un montón de cosas gracias a ustedes o gracias a la radio. Te soy sincera, ¿viste? De lo que pasa en Centroamérica. Si yo no escucho este tipo de radio, ¿dónde yo escucho esa información? En Buenos Aires o en Rosario. O tengo que entrar a la radio comunitaria, que tengo que ir a la facultad de humanidades, ¿viste? Para que está metido ahí. Tiene que tener mucha intención en contacto, claro, con el vecino, que me llega. Claro, no soy de esas personas tampoco que estoy, como veo que son ustedes, que están un poco abocados a la parte así de hacer cosas en grupo, de trabajar con lo que es la naturaleza y todo. No, eso lo aprendí todo acá. Por eso yo este lugar le agradezco un montón, porque estoy abierta más todavía, ¿me entendés? Es continuo, ¿me entendés? Así que así es lo que escucho a la radio y yo me entretengo. Y se hacen juegos, no lo hago, o sea, uno participa y no es para ganar ni nada, sino para participar. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Horacio Besone, 66 años. Somos 5, Ana y yo. 41 años juntitos y vamos por más. Vivimos en las chacras, nuestros hijos Tobías, que vive lejos, Tristán y Talía, van y vienen. Aurora y Mateo, nuestros nietos pequeños, que viven lejos. Tuvimos hijos tarde, pero tiene para nosotros más ventajas que desventajas. Esperamos vivir muchos años para que otros vengan. Extraño mucho a mis padres, abuelos y otros viejitos que no están. Me siento muy agradecido por el aguante, la bondad, la contención, la apertura, las motivaciones estéticas y espirituales, las ideas humanistas, la información cierta y la equivocada también. Todo eso que me dieron mis padres, amigos, abuelos, tíos, maestros, amores, y que me dan hoy mi esposa, mis hijos y mis amigos. Soy pesimista, pero esperanzado, seriote. Me prendo en el buen humor, amador, pensador alternativo, amigable. Soy muy constante y voluntarioso. Creo en el pensamiento profundo. Soy ecléctico, tolerante, conciliador, moderado. Creo en el lenguaje oral, soy mejor en la palabra escrita. Las tres son aventuras fuertes. Hace falta un proceso de resignificación semántica profunda como parte de un avance humano para la comunicación. Soy discutidor ideológico, acepto el disenso, pero necesito debatirlo todo lo que sea necesario. Me gusta el arte, pero desconfío un poco del mismo. Me gusta el periodismo, pero trato de visualizarlo y ver bien sus límites. Creo en y amo al ser humano. Trato de visualizar al otro. Siento como imprescindible la diversidad y la libertad. Trato de controlar los sentimientos autoritarios, discriminadores, controladores. Que los tengo, al fin, ¿por qué no? Soy un hacedor, pero estoy un poco cansado. Soy un soñador. Sigo haciendo planes futuros. Tengo varias debilidades. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? Música. todos los paisanos del barrio son únicos, pero en este caso, bueno, hubo dos presentaciones. Uno que hizo la producción de este programa y otra que hizo el propio invitado, que sigue abriendo cervezas como bien nos gusta, porque este es un lugar de encuentro, es un programa de tomadores cereales, de gente que le gusta una buena picada, charlar, y entonces no es de extrañar que a veces podamos estar más de dos horitas, aunque ya casi estamos terminando. Suena la cortina del trencito de los Andes. Precisamente el trencito de los Andes, una banda de italianos viajeros que se juntaron en Bolivia e hicieron esta hermosa música que acá en Tras la Sierra, en Paisanos del Barrio. Me quedó picando la última. Horacio, dijiste que podía ser una poesía para vos. ¿Te interesa viajar a esta altura de la vida? Sí, hemos viajado, pero medio como que estamos para menos. Es muy lindo viajar, te quedan muchas cosas. Y viajar sin programa, sin tour, sin nada, es más difícil, sobre todo en países que tienen otro idioma. Pero bueno, hemos viajado con Ana mucho, acá en Argentina, en los países de acá, y con esto de que nuestro hijo está por allá también, mucho ahí a Turquía, qué sé yo, Jordán, Israel, varios lugares de ahí de la zona, Pakistán. Conocimos el tema de Oriente Medio, ¿no? Es un tema interesante, es una cultura que vale la pena conocer y advertir o presumir ciertos sus diferencias, sus cosas, que no es todo lo que... Por suerte Agustín Pelaccini no está conduciendo este programa, Horacio, porque si no estaríamos una hora y media más hablando de Medio Oriente, ¿o no, Vero? Sí, así es. Debe estar comiéndose las uñas. No, pero mira, te cuento una cosa. Fuimos a la Ciudad Santa, Jerusalén. Santa. Mirá. Para los cristianos, ¿no? Para los católicos más que para los cristianos. Yo me formé con el mensaje cristiano. No soy católico. No creo en la iglesia. Y rescato algunas cosas, igual no todas, del mensaje cristiano. Pero mi formación básica, me guste o no me guste, fue esa. Bueno, pero al margen de eso, estábamos saliendo de una de las puertas de Jerusalén vieja. Y se empezó a golpear la gente, era un día viernes. Los viernes es el día de los musulmanes, el sábado es el día de los judíos y el domingo el día de los cristianos. Así que era un día viernes. Ya cuando entramos a Israel, había en la frontera cientos de musulmanes. Y en la salida de este día que fuimos a Israel, se empezó a golpear. Empezaron gritos, empezaron cosas. Mientras tanto, la presión de los jóvenes guerreros israelitas con sus ametralladoras colgando, que las usan en los ómnibus. Vos te subís a un ómnibus y suben ellos con sus ametralladoras colgando a un lado, la pistola del otro, y no son muy amigables. Uh-huh. Si tienen que sentarse, se sientan. El asiento es de ellos. Vos tenés que levantar el toque. Estaban en esquinas, acá en... Imagínate, estaba lleno de musulmanes que iban al día, porque en musulmanes hay cuatro zonas. Una zona cristiana, otra ortodoxa, otra judía y otra musulmana. Era el día viernes, musulmanes iban a la mezquita, que es esa cúpula dorada que se ve en Israel, en Jerusalén, es musulmana, no es católica. Se empezó a poner espeso, éramos dos moscas en la leche, porque todos eran musulmanes, yo y Ana. Y te empiezan a apretar, y te empiezan a empujar, las mujeres te empujan. No, vos sentís que, no es que te estén empujando porque no te quieren. Es un modo, son tantos, y tenían que salir de la ciudad, era el día viernes, terminaba el viernes. Empezó a crecer, y de golpe, en una de las salidas, ¿no? Así tú, una, un amontonamiento de gente, empezamos a sentir unos gritos fuertes, fuertes. Y venía una marea en contra de donde estábamos nosotros. Y ¿por dónde van a pasar? ¿Cómo van a pasar? Venían gritando. Eran todos jóvenes. Y navegando como una especie de pogo arriba de toda esa muchedumbre, una bandeja con un muerto. Que probablemente había sido muerto porque venían gritando consignas y con mucha bronca y con mucha rabia, eran todos palestinos. Y nosotros estábamos en el camino, empezamos a mirar para dónde vamos a salir. Este grupo, el que salía, se paró y ellos doblaron hacia el cementerio. Y en ese momento uno sintió toda esta cosa que vos sentís, decís, es muy fuerte, muy fuerte. Era esto, ¿no? Y mirabas para allá y estaban en las esquinas que no dejaban pasar los carros de asalto de los soldados, todos chicos jóvenes, con sus super ametralladoras, con una cara de guerra total. ¿Dónde estamos, viste? O sea, bueno, todos los viajes, cuando vos vas sin tour, sin un programa, te pasan de esas cosas. Todos los viajes. En todos los viajes. Es un capital. Es un capital para nosotros. Dedicado a mi amigo Agustín Pelaccini, que lo extraño mucho y que suele conducir este programa. Es un honor reemplazarlo en esta cuarta temporada de Paisanos del Barrio, esta pequeña historia de Medio Oriente, en la voz de nuestro invitado del día de hoy, Paisanos del Barrio número 109, Horacio Bessone. Nos honró con su presencia, con sus regalos, con su autoproducción y con este desafío de ser el entrevistador entrevistado. ¿Cómo te sentiste, Horacio? Mucho mejor de lo que esperaba. Qué bueno. No sé, no he tenido pues oportunidad. Algunos que siempre habitaron estas tierras. Nacidos y criados. Otros que llegaron un verano y decidieron quedarse a buscar otra forma de vida. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo edificaron los ancestros estos pueblos? ¿Cómo se construye esta nueva comunidad del Valle de Traslasierra? Un mate, unos bizcochos. Un vinito. Una picada. Conversar un rato. Conocernos, escuchar música. Intercambiar ideas, novedades, eventos. Una charla a fondo con los paisanos del barrio.